Bienvenidos a tu programa regalón en calzoncillos por la plaza pública, en directo desde las ondas radiales de la Confederación General de Trabajadores. Literatura, teatro, música, fotografía, pintura, danza y mucho más. Solo aquí, por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. London Calling. Muy buenas tardes. Bienvenidos al nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Este día, último día del mes de marzo. Ya se nos va la cosa, ¿eh? Hace poquito nos dimos los abrazos, nos tomamos el colemono, ¿eh? Canta Gardel, aparte. ¿Sí? Hable nomás, ¿eh? Después lo va a presentar. ¿Aló? ¿Ah? Hable como hombre invitado. Me va a costar un poquito, pero... Oiga, como es costumbre, invitado mío, quiero darle primero que todo las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT de Chile, que me da este bello y noble espacio todos los días, viene de 19:30 a 20:30 horas, para hablar de música, literatura, hoy día hablamos de performance, de docencia, de gestión cultural, de la vida, de la lujuria, sexo, drogas, rock and roll. Oiga, quiero invitar aquí darle la bienvenida a mi invitado del día de hoy. Estoy muy feliz que esté acá. Estuvimos mucho tiempo tratando de hacer las gestiones ahí con el manager para que viniera. Claro, hacer calzar ahí la fecha. Siempre ha sido agenda. Tan ocupado. El manager me decía siempre. que tenía mucho evento. Sí, siempre, siempre. Oiga, no. Leonardo Salazar, bienvenido a la sala locutorio Clotario Blest. Ah, bueno, gracias Marcelo por la invitación. Yo estoy súper contento de venir acá. Es una experiencia nueva para mí estar aquí. En este espacio, ya, y estoy contento y agradezco la invitación. Así que, bueno, no es que ande ocupado ni nada, pero anteriormente no habíamos logrado... No, claro, pasa. Sí, confío en usted que... Converger en un día, pero bueno, se dio hoy día y estoy muy contento de estar aquí, po. Después celebramos. Obvio. Oiga, ¿qué le parece si vamos a la música primero? Ya partamos con un temita, po. Sí, pues mira, obviamente. Pero se supone que el Trash League es, son tres canciones. Ya. Pero yo siempre elijo, como soy el dueño del fondo acá, ¿ya? La primera yo. Ya, perfecto. ¿No se va a enojar? No, obvio que no, póngale. Entonces nomás. Yo quiero irnos con la primera canción antes que empecemos a conversar sobre su vida, lo que usted hace y todo lo que las chuchadas que usted quiera decir están totalmente. Me parece. ¿Ya? No, me siento muy cómodo acá, así que eso, démosle bien. Nomás, va a ser un Entonces, gran programa. Yo quiero presentarle, mira, este es un disco, weón, que está en YouTube, que. Ya. Para mí es una de las joyas. YouTube es joya ya, porque uno mete el dedito y encuentra, weón, cosas. Sí, sí. Entonces es Ángel Parra con Manuel Rojas. Ah. ¿Ah? Ángel Parra, bueno, lo quise convocar hoy día porque murió hace poquito, sí. Yo creo que es una de las grandes exponentes de la música popular chilensis. Me Así parece. Que este es un disco que se llama Chile de arriba abajo. Ya. ¿Cachai? Y que lo trabajó con el gran Manuel Rojas, imagínate, o sea, chucha. Media dupla. No, por eso, y por eso para mí una joya como testimonio y como trabajo. Bacán. Así que, usted es profesora, así que yo creo que es interesante de repente mostrarle estos trabajos a los chicos. Sí, totalmente, obvio que sí. ¿Usted conocía ese trabajo? La verdad es que no. Póngale es que conozco a Manuel Rojas, conozco Ángel Parra, a Ángel Parra, pero esta dupla no tengo la posibilidad de conocerla. Así que, ¿escuchémosla? Ya, bacán, ya, pues, entonces, oiga, saludo a mi amigo Pedro Toledo, grande feo, ¿cómo está? Ordinario, feo. Vámonos con Manuel Rojas y Ángel Parra, atacameños del disco Chile de arriba a abajo. En los desiertos del norte de Chile, desde Tarapacá hasta donde comienza el despoblado de Atacama, desparramándose por las punas de Salta y Jujuy y hasta el valle de Humahuaca, existió un pueblo que se ha denominado atacameño, aunque ellos se llamaban licanantayes. Hablaban una lengua ya desaparecida, la kunza, que ha dejado apellidos y nombres entre los hombres y los accidentes geográficos de aquellas provincias. Comerciantes y pastores de llamas llevaban pescado seco a las provincias bolivianas y argentinas, cultivaban pequeñas chacras y se alimentaban durante sus viajes y aún en sus aldeas de los frutos del chañar y del algarrobo, con los que hacían harina, miel y pan y hasta chicha, que llamaban quilapana y que emborrachaba bastante. De Bolivia y Argentina traían coca, charque y tejidos. Indios misteriosos, estos habitantes del desierto desaparecieron sin dejar más huellas que algunas palabras y algunos corrales y pircas de piedra, puntas de flecha, morteros para el maíz, bucaras y tumbas con viejos muertos. Descendientes quizá del hombre de Arica, el hombre más antiguo encontrado en Chile, los atacameños o licanantaye son los más inmediatos habitantes del norte que se hallan en la prehistoria de nuestro país. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí está, entonces, don Manuel Rojas y don Ángel Tarrega. Oye, medio tema. Estáis bailando todo rima y faltó sí, el pro, no, yuyito ahí. Nada más, que está muy bueno. Buena elección. Oiga, primero que todo, yo vamos empezando así, vamos parte por parte, como dice Jack el Destripador. Entonces, usted, tengo entendido que nació en el bosque. Sí, o sea, no, yo no nací en el... ¿Dónde nació? Cuéntenos, o sea, ahí aclare la cuestión. Oiga, a todo esto, perdón, yo estuve tratando de buscar su biografía y no hay nada. No, es que es muy confidencial mi biografía. Acérquese ahí al micrófono como hombre, le dije ya, güey. Ahí. Sí, no, es que mi historia de vida es confidencial. Yo creo que esta es la primera entrevista donde voy a contar algunos pasajes de mi vida. ¿A dónde naciste? Mira, no, yo soy, como se dice, nacido y criado en la comuna del Bosque. Ya, pues bacán, pues. Sí, pues. Somos vecinos. Aunque no nací específicamente en el Bosque, porque nací en un hospital que no quedaba en el Bosque, pero... ¿A dónde naciste? ¿En qué hospital? No me acuerdo, la verdad. Pero en un hospital, weón, en una clínica, hospital, qué terrible. Sí, pues, sí. Y no, pero vivía toda mi vida en el Bosque, sí. ¿Ya? ¿Hasta qué edad estuviste ahí en la comuna del Bosque? En la comuna del Bosque, porque me acuerdo que en la universidad yo decía, no, vivo en el Bosque, me pensaban que era en el Bosque de Providencia. No, es que hay que aclarar bien también que, bueno, usted es un lolito, nació el 86. ¿El 87? Sí. O sea, ni tan lolito, cumplí 30 años. Ah, bueno, pero que a lo que quiero llegar yo en cuanto a que soy lolito, es que la comuna del Bosque también es lolita, po. Sí. ¿Cuántos años tiene el Bosque más o menos? ¿Unos 30 años, no? Alrededor de 30 años, de hecho, ha tenido solamente un alcalde. Porque antes estaba Cisterna San Vega. Claro, claro. O sea, digamos que existía San Bernardo y el anillo urbano de Santiago fue creciendo y se fue... Estas comunas que fueron apareciendo, la Cisterna... No tenían donde echar tanto... San Bernardo, después se subdividió y parte de San Bernardo... pasó a llamarse el Bosque, ¿ya? ¿Qué tal ahí? ¿Qué recuerda? Su infancia, los amigos, la Puebla. El barrio. El barrio. ¿Los amigos? Los amigos. Bueno, todas las características del barrio. ¿Qué parte? ¿Los Martínez? Mira, ¿Observatorio? Yo vivo por observatorio. Observatorio. Se llama observatorio porque antiguamente existía un pequeño observatorio ahí. Exactamente. Así que vivo por ahí, en observatorio. Bueno, ahí está. Yo creo que una de las cosas, porque yo también, usted sabe que soy San Bernardino. Sí. Y yo a los 2 años me fui a San Bernardo y antes vivía en el 25 de Gran Avenida. Ya. A nosotros todos los de ese como sector, yo creo que nos ha marcado siempre los aviones, weón. Ah, viste, claro. Que siempre están los aviones pasando cada rato, weón. Sí. No, y pasan súper bajo. Claro, y pasan, la escuela, no sé, de especialidades está ahí, la Fuerza Aérea. No sé cómo se llamaba, el Hércules creo que era un avión, pero era un monstruo que pasaba volando por ahí. Entonces, ¿cómo es el trauma de los milicos que nos dejaron más allá del golpe? Y que claro, pasan los aviones cada rato. Ahí. Claro, sí, pues bueno, vivo cerca de la FACH. No tengo ni un vínculo con la FACH en todo caso, pero solamente la cercanía, digamos, urbana, pero... ¿Observatorio con qué? ¿Con la Gran Avenida? Con Los Morros. ¿Los Morros? ¿Dónde está el Persa? Sí, exactamente, donde está el Persa el 28. ¡Éjale! Sí. Y también cerca de La Pintana, cerca de La Bandera, cerca de todos esos barrios. La San Bernardo y Puente Alto. Claro, exactamente, por ahí. ¿Qué opinas de toda esa erradicación pinochetista de tapar con la alfombra la cosa y nos mandaron a todos para allá? Bueno... ¿Qué puedo opinar, po? O sea, es así nomás, po. Es así, o sea, ocurrió y ¿qué podemos hacer más allá de autogestionarnos, de autoorganizarnos y salir adelante? Así que es interesante esos lugares, esos barrios, la gente. Bueno, para mí, weón, el Persa Los Morros. Clásico, po. Yo ponte tú mi panorama del día domingo, ir a darme una vuelta al Persa. ¿Tú conoces el Persa Los Morros, Pedrito? Bueno, ahí vendían, me acuerdo en la época del Kete Heidi, los discos pirateados de Silvi, ¿viste que antes vendían los discos, los cassettes, güey? Sí, po. Bueno, yo de hecho vendía antes piratería ahí, po, sí, cuando era más chico, ahí pasaba. Bueno, ahora también existe la piratería, pero ahora son como las piraterías de poleras con marcas, zapatillas, claro. Esa es la piratería de ahora. Claro, claro. Antes no, pues estaban los discos. Los discos, sí, ¿no? Sí, yo vendía música y películas, me acuerdo. Para hacerme ahí unas monedas. Y no, estaba bueno. Estaba bueno. Tenía como 13 años por ahí. Mi papá tenía un puesto ahí. Ah, ya. También tenía Los Morros. No, interesante el Persa Los Morros. También, bueno, hubo un momento donde se construyó unas galerías que está en una calle que se llama Alejandro Guzmán con Gran Avenida. Uh-huh. Unas galerías para que el Persa se desplazara allá. Bueno, fue un problema, ¿sabes qué? Fue un problema ahí de resistencia también de la gente del Persa y se mantuvo, y de hecho se ha seguido expandiendo con los años, po. ¿Cachai? Así que interesante igual como el fin de semana, de alguna manera, esa calle que es una vía importante por ahí que se llama Los Morros, se transforma en un persa gigante. Gigante. No, y después, y la típica al fondo, los cachureos. Los cachureos, oh. O sea, no, yo ponte tú, lo que más me gusta son las colas de los persas, de las ferias. Los coleros. Así que los fines de semana ahí me doy unas vueltas por la feria de observatorio de Maya, que está como por el por donde está la Casa de la Cultura del Bosque, ¿cómo es que se llama? ¿Los Martínez? Claro, un pasadito de los Martínez. Por ahí hay otra feria también con un okay, eso está bien, súper importante en la comuna que usted vive, ¿eh? La parte cultural ahí es muy potente. Sí, sí. Hay como una buena organización cultural ahí en cuanto a lo que es la parte oficial que vendría siendo la Casa de la Cultura. ¿Qué opina de eso usted? Sí, ¿no? Que es más autogestionado y le gusta más ser claro. Molestoso ahí. Claro, no, está bueno porque, bueno, aparte de la Casa de la Cultura surgió el Centro Cívico, que es un espacio gigante donde hay una biblioteca, digamos, importante en cuanto hacía infraestructura. Y está también, perdón, lo que hacen así como al final, allá donde vivo yo, que es la fiesta costumbrista. ¿Pero del bosque o de San Bernardo? Es del bosque, pues, ah, claro, que está por ahí, por lo blanco. En lo blanco, sí, también. Es muy bacán esa wea. Sí, no, sí, digamos que culturalmente hay harto movimiento, aunque paradojalmente no. Mi trabajo... ¿Aunque opero? ¿Cómo? ¿Aunque opero? ¿Aunque opero? Aunque, como te digo, no mi trabajo artístico y de gestión, podríamos decir, no ha sido en el bosque. ¿Le han cerrado la puerta ahí o no? No, nunca. No me he movido tanto. Ah, ¿No le interesa? Sí, me interesa. De hecho, tengo ahí como esa... Tengo como esa ese bichito que me dice que haga algo ahí en mi comuna, po, en las calles donde yo recorrí y deambulé desde niño. Po, así que... Tengo ese bichito que me dice, hace algo aquí, y espero algún día se dé, po. Pero por lo menos está el bicho, que eso es importante. Claro, pero mi trabajo mayormente ha sido fuera de la comuna, ¿cachai? Ahí como que me he conectado más con el barrio Yungay, que ese ya yo creo es otro tema. Sí, de ahí lo conversamos, allá, el barrio, ¿cachai? Yungay, que ya... ¿A quién no le gusta el Yungay? No, claro, claro. No, pero más allá de hablar del barrio, es hablar como de alguna forma llego allá y comienzo ahí así un trabajo de autogestión. El entramado. Claro. Después más adelante lo vamos hablando, ¿le parece? Sí, obvio. Ah, tenemos una horita, así que... ¿Una horita? Hay interesante. La infancia. ¿Y los amigos? ¿Qué amigo? No sé, pues bueno, uno siempre se acuerda del chico no sé cuánto, o lo... Sí, bueno, los amigos del barrio. Supitito ahí. Claro que sí. Bueno. Por ahí, mira, hay uno, por el bosque, hay unas hectáreas que son de la Universidad de Chile. Ah, claro. Que sí, se le llaman eso los también potreros. Se va para el lado de La Pintana, po. Claro, se conecta con La Pintana. Santa Rosa, todo eso. E incluso se conecta también con San Bernardo, me parece. Sí. Son millones de hectáreas, po, ¿cachai? Donde incluso una vez decían que iban a hacer el estadio de la U. Bueno, ahí está el veterinaria. Una vez querían hacer un zoológico, pero la verdad es que... Se les dicen los potreros porque no hay nada, po, ¿cachai? Bueno, está la Facultad de Agronomía, me parece, pero es un poquito nomás. ¿Qué iba a ser fallado? ¿Cuánto? Bueno, íbamos a hacer todo lo que no se puede hacer en la calle. Las de pico, el pitito. Sí, no, y estoy pensando un poco retomar esos espacios. Uy, y sí, pues ahí como a usted le gusta la bola Perfman, sí. Utilizar ahí hacer algo sería... Claro, esa es mi idea, pues como retomar esos espacios relacionados con mi vida, darles también un giro artístico y performativo, ¿cachai? Bacán. Oiga, usted también es profe, pues. Sí. Sí, soy profesor. Estudió licenciatura, licenciado en artes visuales de la Andrés Bello. De la Andrés Bello, claro. ¿Ahí en República o allá arriba en la Casona? No, estudié en la Casona. ¿Ya? Bueno, por eso te digo que me decían, pues, ¿de dónde eres tú? No, soy del... Ah, eres del Bosque Pro. No, no aparte que vos soy rubio, pues, weón. Claro. ¿Pasáis piules? Claro. Pero, bueno, ahí estudié arte y después... Y tú le decías, no, loco, si vengo a estudiar arte, ¿Querís una hamburguesa de soya? Claro. No, en esa época no estaba el boom de las hamburguesas de soya. Oye, la otra vez me pasó una hueá muy entretenida. Muy graciosa. Vi un hueón vendiendo hamburguesas de soya. Toda una tarde, ponte tú, y de ahí, cuando me iba, lo vi en el McDonald's, weón. Lo vi comiéndose un cuarto de libra doble con queso aumentado. Aumentado al triple. Claro. Consciente, compañero. Están de moda esas cosas, po. No, weón, si hace poquito fui a Pedrito. Le estaba comentando a lo de Rafael y Eduardo por el joven combatiente a la Villa Francia. ¿Fuiste tú, parece, igual o no? ¿Ah? ¿Tú fuiste para allá también? Tipo, por eso igual que el cabro chico pasaba. Ah, claro. No se creen. También pasa algo. Y después llegan a la casa y... pasa algo allá en el bosque también, dicen así como, no, el día del joven combatiente y la weá, pero sabes que no pasó nada. Yo estaba ahí con mi amigo. Llegué tarde a la casa y había una barricada en la calle Los Blancos con Panamericana, pero era. No había como una. Una. Ay, ¿cómo se llama esto? Cuando tú aprendes estrategia, nada, era como con pluma de cartón. ¿Ya? O sea, como muy precaria la weá. La barricada muy chata, po, weón. Oh, yo... Ahí creo que en Colón parece que es medio... Era como que iban unos pedazos de diario en la cuarta y claro. La han tirado. Ah, oh, no tenía ni un brillo la barricada. Pasaba un ente que agaba toda la weá. Bueno, ya. Y eso, po, weón. Onda, un weón estornudó y la apagó. Claro, po, weón. No le llegó con ganas de miach, mío, y se apagó la weá. Puta. Ni un brillo, weón. Bueno, sí, como que un poco mucha los, pose, mucha los pose. Medios magnifican esta cosa, pero no es tan, por lo menos, donde dicen que va a quedar la cagada, no, en realidad siempre no pasa pasado, nada. Siempre ha pasado. Igual que pasa al revés cuando hay una marcha multitudinaria y los medios de comunicación dicen, no, si fueron 1,000 personas. Claro, claro. Y bueno, tú ahí, weón, y columna. Sí, bueno, ahí hay una manipulación de la información. Los medios de comunicación cuático, de masa, que sí, son asquerosos. Sí. Y usted sabe así para qué le trabaja, lo bueno. Me gustan estos medios de comunicación alternativos, independientes. Nosotros también trabajamos en el Estado, weón, que... ten cuidado. Ah, ¿sí? Sí, no, ten cuidado, pero... yo lo veo. Vamos, chico, cualquier opinión mala te vamos a echar cagando acá, Leo. Ah, ¿en serio? Sí. No, pero tienen un compromiso social y eso es lo que a mí me gusta. No, por eso estoy aquí. Sí. De hecho, he rechazado otra invitación a otros programas, pero no me gusta su línea editorial. ¿A mí es que te habían invitado a este el Vértigo? A Vértigo, sí. Oye, vamos a la música. Ya vos, perrito, démosle. Ahora le toca a usted, po. La tradición es que el invitado elige las canciones, su tracklist. Usted me mandó su listita, sí. Y aquí las tengo. La número 2, preséntela. ¿Por qué la pidió? ¿Por qué le gusta? ¿La leyó? Sí, sí. Bueno, difícil igual reducir a 3 temas todo como la música que a uno le gusta. Así que decidí como generar 3 momentos. Ya son temas que a lo mejor no se vinculan unos con el otro. No tienen ni en estilo ni en nada. Ya. Pero decidí partir ya con un tema que se llama Search and Destroy. ¿Cómo, perdón? Search and Destroy. Ya, ya. Busco y destruyo, algo así. Ya, bueno, este ¿banda rocker? Este tema lo cantan varios grupos. Originalmente es de J-pop, pero no sé cuál van a poner ahora. Pero me gusta, así que lo recomendé. ¿Por qué le gusta Pidió la Buena? Sí, no, también yo creo que tiene como una... Marca alguna etapa de mi vida, yo creo. Porque no lo escuchaba hace tiempo, pero pensando en qué no música podía escuchar... No nos vamos a poner faranduleros, así que no le vamos a preguntar. No, pero... También lo escogí por eso, porque son temas que... ¿Entonces nos vamos con la banda? Démosle. ¿Cómo se llama la banda, pues? Es que no sé cuál van a poner porque tienen varias versiones, pero... No, sí, esa la elegimos por YouTube. Por ya. Es la que yo les sugerí entonces. Ya, The Stouch. Ya, y si no la escuchamos esa, nos va el libro de reclamo, está ahí en la esquina. Mientras sea Search and Destroy, ¡vamos! Todo bien. Cheetah with a hat full of napalm. I'm a runaway son of a nuclear A-bomb. I am the world's forgotten boy, the one who searches and destroys. In the dead of night, love in the middle of a firefight. Honey, gotta strike me blind. Somebody gotta save my soul. Baby, penetrate my mind. And I'm the world's forgotten boy, the one who's searching to destroy. Boy, the one who's searching only to destroy. Vacation in the dead of night. Love in the middle of a firefight. Mother gotta strike me blind. Somebody gotta save my soul. Searching to destroy. Forgotten boy. Forgotten boy. Forgotten boy. Yeah, forgotten boy. Cuña, cuña. Buena, buena. Ah, yo pensé que había cuña, perdón. Oiga, ya, ¿qué pasó, Epe? Aquí estaba rockeando. Oye, ¿te gustó el tema que sí, que pues, ¿sabes qué? Me no sé si yo cachaba a los Tuk, pero me, como que lo encuentro muy parecido a la banda chilena Tsunamis. Ah, ya. ¿Cachai los Tsunamis? Sí, sí, sí. Y tienen como esa banda así como harto grito. Y, como a no había hecho industrial. La relación, pero industrial. Puede ser, puede ser. Era justo el que había pedido, así que perfecto. ¿Viste? Perfecto. Entonces no necesito traer el libro reclamo, nada de eso. No, para ya. Nada. Oiga, Leo, vamos a lo puntual suyo. Y bueno, estábamos hablando primero, terminamos eso de su trabajo, tu estudio en la Universidad Andrés Bello. ¿Qué tal ahí? Sí. Los profesores. Sí, bueno. Todos sabemos que es una universidad Opus Dei. Sí, bueno, es una mierda, como todas las universidades privadas. R1, R2. Yo más allá, no hablo más allá de la universidad porque... Yo siento que lo que aprendí en todo esto fue como de forma autodidacta, ¿cachai? No... ¿Ningún profesor para rescatar? No, obvio. Pero específicamente algunos profes, incluso aprendía más en las conversaciones que uno tenía tomándose un café. Es lo que pasa en la U. Con ellos. Y antes de ello no se puede eso. Pero no, rescato ahí varios profes, entre ellos Mario Soro, Carlos Ampuero, un pintor que es chileno, venía de Londres, sí. Como que no tenía esa onda como... tan política del artista chileno, venía con otra cabeza. Claro, otra escuela. También aprendí harto de él, Sebastián Magaluf, Rodrigo Canala, artistas también. Pero la universidad no hablaría más allá de eso en realidad. ¿Tú ingresaste el 2009? El 2009, sí. Claro, oye, ahí fue como ese cambio con el cambio de las mallas, la reforma, ¿no? ¿Te acordás o no? Fue sí, ese año. Sí. Mira, porque antes eras profesora de arte plástica. Claro, yo entré a estudiar cuando estaba toda esta revolución de la revolución pingüina, que se le llamó. Ese fue como el año en que entré a estudiar. ¿Cachai? Y claro, fue como un momento de cambio a nivel de... curricular. Bueno, por ejemplo, que las universidades privadas se fueran a paro o hicieran marcha. Era como raro, no ocurría. Pues. Uh-huh. Entonces yo estaba ahí como en esa etapa de las universidades, pues, ¿cachai? ¿Y cómo era el rollo ahí con una universidad tan poco política, apolitizada como la Andrés Bello? Claro, no, igual hay todo un cuento ahí porque de hecho el año pasado la Andrés Bello estuvo tomada gran parte del año. Se tomaron la casa central de la Andrés Bello, ahí en República se tomaron la casona. Así que son interesantes como estos cruces que hay, po, entre... ¿Pero usted le compra? ¿A quién? ¿A los cabros? Yo creo que sí, o sea, le compro un poco los objetivos que ellos proponen, ¿cachai? Lo que ponen en la mesa, Claro, claro, ahora hacerlo en un contexto de universidad privada, yo creo que es un tema ahí a abordar, así bien a profundizar, pero yo siempre compro cualquier tipo de expresión o reclamo o hacer presente una crítica, lo compro, así que bien por los cabros, pues. Después que se licenció Artes Visuales, se metió a Pedagogía en Educación, sí, Artística. Sí, mira, pasa que... Cuéntanos ahí ese proceso. Bueno, estudié, hice un año de pedagogía, pero fue también porque ya vivía, trabajaba de profesor. Sí, antes pues, de usted es profesor ahí, creo que en mi comuna. De Chichicho. ¿San Bernardo está haciendo clase ahora? Sí, pues la comuna de San Bernardo. ¿Colegio? Trabajo, mira, en el trabajo en dos colegios municipales, que también es como una decisión personal trabajar en ese contexto, porque me parece que tengo ahí algo que aportar y... La consecuencia. Sí, sí. No, y los cabros responden. ¿Cómo se llaman los colegios? Mira, trabajo en un colegio que está por Los Morros, llegando al Puente Maipo. Se llama Clara Solovera. Esa es la viejita que cantaba... Sí. ¡Mátate! ¡Mátate, Rayan Flores! Exacto. Y trabajo en él... Ella era de allá, pues, de San Bernardo. Sí, pues, sí, sí. Y trabajo en él también en el Liceo Harvard. Ah, ok. Ese es como claro. Electrónico, ¿no? Que no se confunda con Howard ni con Harvard. Es... Hardware. Hardware. Así como el software. Oiga, pero tiene esa, es industrial, ¿verdad? Sí, pues industrial. Sí. Sí, hay bueno, cabros más complejos, porque más como la, es como, la, como que la familia dice, anda para allá, saqué el cartón, que yo no tengo cómo darte claro, los recursos. Claro. No, pero no es malo tampoco, porque salen, bueno, está técnico. La especialidad ya de telecomunicaciones, salen con buena pega sí, y sí. E incluso salen ganando lo mismo que yo, que estoy con 5 años. Educación pinochetista, pues, mecánica, industrial, claro. Comercial, eso lo... Claro, en el fondo lo adiestran para salir a cumplir un... Mano dura barata. Una pega específica, pero bueno, ahí yo desde mi asignatura trato de generar ahí el quiebre. La conciencia para que sea bien, pues. Exacto, exacto, ¿cachai? O sea, buena experiencia ahí. ¿Qué tal claro, los cabros? ¿Cómo los ve? Complejos los cabros, pero también son motivados, así... pero tienen, es que tú sabes como que te quieren allá. Es que el profe de arte es como... El profe de arte siempre es buena onda. Claro, ¿cachai? No, pero buena onda, me llevo bien con ellos. Tienen, ¿cómo abordáis las clases ahí? Tienen lo importante que tienen esa predisposición a aprender, ¿cachai? Como que buscan... Yo generalmente cuando no... Bueno, porque en colegios municipales se ve de todo, po, ¿cachai? Desde el profe que le llena la pizarra escribiendo y se sienta después. No, yo tenía un profe weón que sacaba un alumno y hacía escribir al alumno. ¡Ah, ya! Yeah. Ya, ese es Mount. Claro. Bueno, está el otro que les deja un ejercicio y se va, po, ¿cachai? Se va a conversar para afuera, se va a fumar un cigarrito. Entonces los cabros cuando ven que alguien les quiere enseñar, ¿cachai? Quiere generar algo con ellos, tienen muy buena predisposición. Sí, totalmente. ¿Cómo abordáis tú eso, po? Más o menos, ¿cómo trabajáis con ellos ahí? ¿Qué la parte pedagógica? Mira, importante considerar el contexto sociocultural donde viven. Eso es importante, ¿cachai? No, ya están hablando en otro idioma. No, claro. Cosas que no le pueden interesar. Claro, claro. ¿Cómo le metí la, hablemos así en jerga popular, la puntita a los cabros para que se interesen? Para que se interesen. Ajá. Bueno, hacer de repente actividades relacionadas con su cotidianidad, ¿cachai? Con con ellos mismos. De repente hacer actividades donde trabajen un poco la autoconciencia, analizarse un poco, pensar en quiénes son, ¿cachai? Ese tipo de actividades, pues, como que enganchan harto. Por ejemplo, no sé, pues te menciono una actividad, hacer un autorretrato abstracto. ¿Cachai? Entonces, si yo te dijera a ti, Marcelo Arce, hace un autorretrato abstracto. Tendría que fumarme unos dos pitos, mamá. Ya me voy en la bola. ¿Cachai? Pero es interesante igual es cómo hacerlo. ¿Cachai? Oye, Leo, bueno, y aparte hay otro como tope dentro de lo que es la pedagogía, que son los directores, pues. Claro, claro. Como de repente a lo mejor. Te dicen, oiga, Leito, ¿sabes que le está abriendo mucho la cabeza a los alumnos? No, o sea, es que lo que me gusta... ¿Pero me caché lo que te, a dónde sí, quiero ir? Sí, sí, pero lo que me gusta de este contexto es que nadie te huea. Nadie te huea, nadie te va a ver la clase, ¿cachai? Lo que ellos quieren es que estés con los cabros en la sala, o ¿cachai? O sea, nunca te han hueado, ningún director... Nunca me han ido a ver la clase. Bueno, igual me estoy... Me estoy tirando a la piscina, pero no, nunca me han ido a ver, ¿cachai? Lo que ellos quieren es que estéis con los cabros, que hagáis cosas, que expongáis el trabajo a la comunidad educativa, ¿cachai? Que se hacen... Y cuando se empiecen a revelar y los cabros digan, no, porque el profe Leo me dijo, ¡oh! Y ahí... Claro. No están ni ahí, en realidad, la verdad. Yo creo que no que a lo mejor eso puede ser que tú le enseñás y después se quedan en el colegio y los cabros se van y se olvidan? No creo. No, bueno, es difícil pensar eso, pero, Uno espera que generar aprendizajes significativos, ¿cómo se llaman? ¿Cachai? Que les quede, que sea algo que recuerden, ¿cachai? O que ya sea ese momento como de pensar en quién es uno, es lo que te digo yo en ese tipo de actividades. Esos minutos donde ellos piensan quién soy yo, cómo me represento a mí en una imagen, etcétera. Yo creo que eso es significativo para ellos, ¿cachai? Obviamente no para todos, porque igual ellos seleccionan ahí más o menos lo que les interesa. Hay gente hay gente que no tiene mayor afinidad con las artes, claro. ¿Cachai? Pero quizás de repente con el deporte, con otra asignatura. Pero mientras a uno de ese grupo le haga un cambio de chip, ¿cachai? Pero importante. Con unos tallos igual, te hace clic. ¿Te acuerdas ahí de los profes? A mi profe me decía eso. Sí. Sí, bueno, igual de repente trato de pensar y no me acuerdo mucho del colegio en realidad. ¿Estudiaste tú? Yo estudié en la cisterna, en un colegio que se llama IDOP. Ah, sí, por no mi coño si máquina. Ubicáis, sí. Quizá en el ámbito académico, en esa época, porque ahora está bien bueno, está bien catalogado, en esa época a lo mejor en el ámbito académico no era tan bueno, pero hacían actividades bien, trabajaban mucho el rollo humano, ¿cachai? Por ejemplo, hacíamos como retiros, pero no eran religiosos, ¿cachai? Era hacer en un círculo sentarse a conversar, a hablar entre nosotros. Pero ahí te estoy acordando, pues, güey. Sí, pero me acuerdo de eso, me acuerdo de como de esos momentos. No me acuerdo como de lo que aprendí en cuanto, no sé, a matemáticas, el lenguaje, ¿cachai? No, pues. Me acuerdo como de esas instancias que hacíamos, como de retiros, de salir. Nunca con un rollo religioso. Siempre era como en el ámbito humano, trabajar un poco las relaciones entre nosotros. Yo creo que son pocos los colegios que están trabajando. Aún tienen tenemos estela mierda de la dictadura de Pinocho, weón. Nos ha costado un mundo sacarnos esa weón. Sí, sí. Bueno, yo creo que hay ahí como una pugna entre lo que yo llamaría la pedagogía y la escuela. La escuela, ¿cachai? Como sistema. Claro. Es difícil trabajar en un sistema que busca de repente solamente ser una guardería o una institución que sistematiza, normaliza, ¿cachai? Que adiestra a la gente. Entonces trabajar ahí de repente es difícil, pero uno busca ahí como de generar fisuras y meterse entre medio y yo creo que muchas profes lo hacen también. Po. Chasconear la cosa. No solo yo creo que yo también veo en... Aún cuando está esa opción como la suya, que trabajar en colegios municipales, porque claro. No estaría en un privadito ganando nunca. Mira, es que a mí una vez me pasó, yo trabajé en un colegio cuico, y hablaba, no sé, no me acuerdo bien qué hablaba, de la Capilla Sixtina, del Louvre, no me acuerdo bien qué estaba hablando, y un cabro chico me dice, ah, sí, yo fui de vacaciones para allá, y yo nunca he ido para allá, pues, sí. Claro, cagaste, pues. Claro, entonces yo dije, no, aquí no sirvo yo en este contexto, mi contexto está en otro lado, sí. Puedo ayudar a otra gente. Bacán. ¿Cachai? Porque no solo la intención es trabajar, pues, para hacerte las lucas al mes. Pues, la idea es hacer las lucas fáciles, chacha. Claro, pues la idea es también aportar. Y yo creo que ahí yo no aportaba. Esa weá cuando llega la mañana y te dan ganas de levantarte, weón. Claro. ¿Y uno? No sé si están así, pero... Ah, pero ¿qué vos pasé con la caña, po? Oye, Leo, ¿y su perspectiva en la docencia, seguir ahí dándole...? Por el momento sí, bueno, hay muchos artistas que conozco que trabajan como más por el tema laboral. La luquita. Claro, no les gusta tanto la pedagogía. A mí me gusta. Yo de hecho, antes de pensar en ser artista, yo quería ser profe de arte, ¿cachai? De ahí cuando estudié arte me entusiasmé con el rollo de ser artista y exponer y hacer performance y eso. Exacto, ¿cachai? Usted... Claro, pero siempre quise ser profe y bueno, espero... No sé, no pretendo hacerlo hasta que me muera, no sé, hasta que sea hasta cuando tenga que ser nomás, pues, ¿cachai? Igual mi intención después es ir expandiendo un poco más mis límites, pues, o sea, trabajo en colegios, pero igual yo veo el sistema educacional un poco obsoleto, ¿cachai? Entonces trato de buscar otro ámbito educativo. ¿Su instituto, su universidad, por ahí? Es más instancia autogestionada. Como que me he vinculado con algunos espacios que permiten eso, permiten hacer un taller, permiten generar de repente alguna instancia colectiva donde se genera aprendizaje, no viendo al profesor, o sea, no viéndome como un profesor o como alguien que está llevando la batuta, sino que es un trabajo colectivo que, digamos, en esa colectividad se va generando como un aprendizaje donde yo también aprendo, pues si yo no soy, yo no llego aquí a... Se retroalimenta la cosa. Exactamente, o sea, hay una retroalimentación, no llego yo aquí a predicar, ¿cachai? Es un... Esas como instancias que te digo... No, y lo sabe, lo todo no le da muy bien en la vida. No, y yo creo que también esto entretenido de la educación que uno aprende también, ¿cachai? Uno está constantemente aprendiendo. Bueno, usted como pedagogo, profesor de esa, la educación es infinita. Sí, pues, no, y tanto la sala de clase como cualquier espacio donde uno busque generar una instancia educativa, para mí es una sala de experimentos, un laboratorio de experimentos donde uno prueba. Muchas veces uno se equivoca, de repente no le achunta con la dinámica o con el modus operandi que uno ocupa, pero... Como esa vez, te atreves... Ay, sigue la didáctica. De repente uno no la chunta, pero muchas otras veces sí, y muchas otras veces se genera algo bien rico colectivamente hablando, claro, ¿cachai? Claro. Así que, entonces, bacán. Por lo que usted me está narrando y contando, está el rollo profesor y se mete a trabajar y ahí empieza a cachar la parte artística. Y ahí claro, le da por... Claro. Empieza a conocer gente del medio. O sea, más en la universidad empecé como a trabajar el ámbito artístico. Me ¿por empezaron qué a invitar me invitaron a exponer algunas cosas. Expuse una vez en el Arte en Vivo, en el Bella Arte. Ahí expuse una pintura y ahí voy como un poco a tu pregunta de la performance. Me acuerdo que pinté un cuadro, no me acuerdo, como un mes pintándolo, dándole al puro cuadro, me levantaba a puro pintar, ¿cachai? Ya. Entretenido, pero cuando lo expuse, puta, caché que la gente lo miraba 2 segundos, pues era así como que lo miraba, caminaba. Y no era solo, a lo mejor era mi cuadro el malo, pero ocurre generalmente con las obras visuales, que son como ese arte como un poco más de, un poco más museal, más de galería, ¿cachai? Que la gente observa, pero camina, como que no hay como un feedback con la gente, ¿cachai? Muy fría la wea. Frío, fome, po, fome. Es así, como el pasillo de los yogur, ¿ah? En el supermercado. Claro, exactamente, Y preguntáis de repente, porque ya cuando no te dan opiniones, preguntáis, po, y nadie te dice que está mal, po, si todo en una exposición. No, pero la mano en la pera ahí. La mano en la pera. Claro, no, claro, no. Intelectual. Claro. Al final todos te dicen, no, bonito, bien, ¿cachai? Pero yo quería más, pues quería generar ahí una interferencia con la gente, con los flujos, ¿cachai? Estoy cachando más de hoy. Los espacios, ocupar claro, el espacio. Claro, claro, intervenir espacio, generar cuestionamiento en la gente. O sea, el guan que va caminando para el metro, pero de repente en ese camino que él tiene planeado, que va de aquí para allá, de repente se encuentra que está ocurriendo algo que no sabe qué es, ¿cachai? Pero le llama la atención y se detiene y va a mirar. Y ese como corte que hacía en el flujo cotidiano de la ciudad, porque a todo esto yo trabajo mucho en los espacios públicos, me interesa. Incluso en muchas ocasiones hay gente que como que no ha aguantado y te llega a preguntar y te dice, weón, explícame qué estás haciendo, ¿cachai? ¿Llegaste con mucha lectura también? ¿O Copelo? ¿Viejos clásicos que hacían, el ocupaban su cuerpo? Sí, no, Copelo no fue un referente, fueron otros. ¿Quién más o menos una cosa ahí como que te agarró? ¿Chilenos, decís tú? No o... sé, pues, que sea, pues, aunque de repente uno ve y como que te pega un patatazo en la cabeza y dices, chiste, está guay. Para mí, Carlos Lepe fue así un guate, así como, ¿qué onda? ¿Cachai? Y aparte veía su obra plástica, puta, también así potente, po. ¿Cachai? Y Gonzalo Díaz, como artista chileno. Y uno cuando empieza así como a meterse, me pasa mucho la parte así como la poesía, que, por ejemplo, no sé, pues yo cuando pendejo leía el libro de la Elvira Hernández y ahora tengo oportunidad de ser amiga de ella. Ah, ya. ¿Te pasa a ti también con, no sé, porque tú eres amigo de Samuel Ibarra, por claro, ejemplo? Claro, claro. Uno empieza ya como a tratar con los que uno, de una otra forma, uno antes los veía de otra forma, ¿cachai? No sí, sé si... Sí, bueno, no, el Samuel ya lo conocí después, ya cuando ella estaba un poco metida en el cuento. O la Elizabeth Neira, o el Rabanal. También. Sí. Bueno, con Samuel tengo una amistad. A los otros artistas los ubico, los conozco, pero claro, una amistad, ser amigo de otro artista que también ya lleva como, o sea, que lleva ya un recorrido importante, eso es bacán, po. Me pasó con Lemebel, eso como que tú me decís, ¿cachai? Que una vez lo vi en una inauguración. De un artista que era profe mía también, no me acuerdo el nombre en este momento. Hablé con LMB, él era muy buena onda, me agarró para el hueve un rato. Entonces, eso para mí fue como. Es que es LMB, claro, ¿cachai? ¿Mm? Y eso, ¿no? Es movido aquí el arte en Santiago. Estoy también tratando como de expandirme hacia otros lugares, ¿cachai? Mira, te propongo que vamos a la música y empezamos a hablar lo que vale. Es Casa Ganancia, lo que es Insegula. No, ahí hay harto que decir. Sí, harto. Eso, vamos a la música. Démosle. Y preséntelo por usted, por el número 3. Sí, bueno, este algo más tranqui es de Daft Punk y se llama Waiting. Thank you. Cuando grande voy a ser sindicato. Ahí estaba entonces, amigos, Daft Punk. Primero, antes de seguir con nuestro invitado Leonardo Salazar, el Leo, quiero darle dos noticias. Primero que todo, este programa el día domingo a las 14:30 se repite. ¿Ah? Así que ustedes se meten a www.lavozdelostrabajadores.cl y nos pueden volver a oír. Y ahí se repite, este mismo programa. Sí, a las 14:30 el domingo. Bueno, me voy a escuchar entonces. Sí, sí, www.lavozdelostrabajadores.cl y sale al tiro la radio, no hay que pinchar nada. Y se escucha perfecto. Su bella voz de terciopelo. Bacán. Y la otra cosa, tengo una noticia súper importante, que desde la próxima semana cambiamos el día. Ah, ya. Vamos los jueves. Los jueves. Sí, entonces este jueves 6 partimos al mismo horario, 19:30, 20:30. Y se repite el domingo a las 14:30. Ah, o sea, súper. Amigos, amigas, desde la próxima semana empezamos los jueves, ¿ah? Para que esté ahí atento a la baila. Nosotros igual lo vamos a poner en las redes sociales, ahí en Facebook, Twitter, Instagram, con el hashtag. Así que eso, ¿qué le parece? Bacán, ¿no? Súper. Oiga, hablemos de su trabajo esencial, se nos está pasando la hora volando, así que... Bueno, sí, se me ha hecho súper corto este... Si quieres, venimos más rato. Venimos de nuevo a la segunda parte. Bueno, acá, no, sí, lo he pasado súper bien. Así Oiga, que... hablemos de la dirección de Cubo Soma. Usted es directora ahí. Sí, sí. Cuéntanos más o menos de qué trata Cubo Soma. Mira, el Cubo Soma, bueno, te voy a hacer un resumen, ¿cachai? Bien resumido. Un resumen resumidamente resumido. Claro, nace en el barrio Yungay. Grande el barrio Yungay. En el pasaje Huérfanos con Huérfanos. Ahí surge, bueno, yo llegué al barrio Yungay porque con una amiga nos propusimos hacer un ciclo de cine y me acuerdo, una amiga, Janet se llama, hace harto años atrás, sí, po. Ya. ¿Cachai? Queríamos hacer cosas y llegamos, hay un lugar por ahí que se llama Casa América que nos prestaba el lugar, entonces empecé como un poco a conocer el barrio que no lo conocía. ¿Es el pasaje García? Sí, está al lado, sí, García Reyes. Y ahí son como... compañeros. Claro, claro. No, pues fue. Y yo no cachaba en el barrio, así, siempre me perdía. Por al lado vivía la Lineira antes. Sí, sí. Bueno, y también conocí a la Eli por el barrio también, por las actividades del barrio. Al principio en puro me perdía por el barrio Yungay si no lo conocía nada, ¿cachai? ¿Cómo eran pájaros, Leo? Es que era chichicho en esa época. Y bueno, ahí encontré un espacio en el pasaje Huérfanos, uh-huh. con Huérfanos. Okay. Un espacio que lo ocupé como un taller y posteriormente se devino en un espacio exhibitivo donde hacíamos exposiciones, encuentros de performance, iban poetas, iban también de repente músicos, empezó a haber ahí un movimiento interesante, y ahí estuve como 5 años. Me sirvió caleta porque conocí caleta de gente que llegó, que de repente me iba a buscar allá o me mandaba algún mail proponiéndome algo, y empecé a conocer gente, pues. ¿Cachai? Entonces, en ese sentido... Se empezó a creer el tejido a poquito. Exacto. Entre ellos conocí a la Eli y un montón de gente de allá del barrio Yungay. Bueno, en este momento ya no estoy ahí, pues ya me fui. Pero quedó el Cubo Soma, quedó esta iniciativa, ¿cachai? Que es una iniciativa de arte. ¿No es lo mismo que se movió después a Casa Ganancia allá en el barrio de Vista? Sí, bueno, es que cuando me voy de ahí, también lo hice con un poco la intención de vincularme con distintas otras iniciativas, ¿cachai? Interesante eso, que no se quede ahí en un puro puntito. Sí, sí, es que eso me pasó también, como que ya al final un poco me aburría, porque era siempre el mismo lugar, ¿cachai? Entonces, y los mismos hueones. Claro, entonces... Claro, y yo de ahí más que nada como que habilitaba el espacio, pero ya empezaba como a aceptar propuestas de otras personas. Pero también me aburría, yo quería como ya salir, conocer gente, conocer otros espacios, conocer otras iniciativas, así que me fui de ahí. Y bueno, y ahí viene toda otra historia súper interesante porque conozco, ponte tú, a los cabros de Ailanto, que es un proyecto muy interesante del barrio de Yungay. Ajá. Lo pueden buscar también, Ailanto. Conozco también el espacio Arte Yungay, donde está la Carmen ahí. Carmen Mantilla. Claro. Tú acá, Carmen Mantilla. Saludos para ella. Saludos para ella también. Conozco ahí también. Bueno, de hecho, ahora vamos a estar trabajando ahí con la Carmen. ¿En el espacio? ¿Cine? En el espacio Arte Yungay voy a estar ahí con ella y el Manu también. Vamos a estar armando ahí algunas cositas. Vente, ¿qué? Pues la primicia. Unos encuentros de poesía, de música. Así que, por supuesto, te dejo invitado desde ya a participar. Después la gente va a pensar que es lobby esta cuestión y todo eso. ¡Es el lobby! Así que te dejo invitado también. Y también... Sí, cordialmente. Oye, ¿se acuerda que estábamos recordando ahí en la escala? Sí, sí. Una que hicimos allá re buena. En Casa Ganancia. Pero claro, quedó la cagada, ¿sabes? Yo vi a Chuzo. Sí, eso se salió el Mapocho, pero llegamos todos. Eso fue el año pasado. No, es que eso fue... Memorable. Desbordamos el río Mapocho ese día, po. Memorable. Claro, eso es Casa Ganancia también. ¿Eso era la temporada otoño-invierno? Así se llamaba, temporada otoño-invierno, y fue en abril del año pasado. Así que... Y ahí tuve la oportunidad de conocerlo usted, pues. Sí, po. Así que probablemente ahora en abril lo volvamos a hacer. Ya, pues, ¿cachai? Ya somos. Así que... ¿Se va a poder entrar copete ahí, como obvio, siempre? No, siempre se puede. Eso. Siempre se puede. Hay que portarse bien nomás. Exactamente. Oye, también quería mencionar, porque la semana pasada fui a Concepción, fui también a Lota, y ahí conocí un proyecto de un artista y también gestor que se llama Pablo Rocu. No sé si lo conoces. No. Creó un proyecto allá cultural también, se llama Tregua, Casa Tregua. También me gustaría mencionarlo porque está bien. Oiga, interesante. Oiga, pero si viene para acá, hágame la movida y lo traemos para acá. Ya, pues bacán. Está en Lota. Ya, Carlos, tienes que venir para acá cuando vengas a Santiago. Pablo Rocu. Y está en Lota ya con su proyecto, ¿sí? Ya, ahí me sí, lo tiré. No, está bacán ese proyecto, es bien interesante. Así que aprovecho de mencionarlo. Y saludos también para allá. Pues, y para saludos para los chiquillos de allá. ¿Qué eso pasó? ¿Dos minutos? Nos quedan 2 minutitos, bacán. Bueno, y ahí saludo a toda esa gente, pues Ganancia, Ailanto, Espacio Arte Yungay, ¿qué viene para adelante? Secula Performance. Ah, ¿y qué viene para adelante? Ahora estamos trabajando en el encuentro Sos Tierra, que es un encuentro que lo realiza Daniel Acosta en Argentina. Es ahora en abril, así que estamos trabajando para eso. Bacán. Oiga, ¿cómo la gente lo ubica? Bueno, puede... Oye, qué interesante la voz del Leo de Terciopelo. ¿Cómo lo puedo ubicar? Me puede buscar por mi Facebook a Leonardo Salazar. Leonardo Salazar. Y también puede buscar la página del Cubo, que se llama Cubo Soma. Cubo Soma. Sí, ese es... Aquí, por mi parte, cualquier actividad, tíreme la ficha y lo tiramos, vamos diciendo a la gente. Bacán, oye, y desde ya te agradezco la invitación. Pasó cagando la Me pilló de sorpresa tu invitación y lo he pasado súper bien. Y si tú me estás preguntando qué te iba a preguntar y todo, claro, y queréis pautas. Claro, no, y agradezco la invitación, así me sentí súper bien porque, no sé, es como, oh, me están invitando a un programa de radio, qué bacán. Dale color. Ya, vamos a la última, pasamos la última canción. Oye, por último la vamos bajando después. Ahí puedo presentar un poquito el tema porque es también un poco para no dejar de lado nuestra melodía, nuestras raíces, sí, pues nuestras raíces latinas y el carnaval también, si el arte es una fiesta, pues no hay que tomárselo tan con a la pecho. Mano en la pera, con la mano en la pera. Claro, claro, no, el arte también es. Oye, ¿qué opinas de los pacos? ¿De qué pacos? Los pacos que se han tirado la plata para adentro. ¿Qué puedo decir, po? No. No me, de ellos ya me puedo esperar cualquier cosa, así que... Bien, ya. Ya, entonces... Démosle nomás. Bueno, aquí viene un temita que se llama Popcorn Andino y es de Chicha Libre. Así ¡vamos! Que cerramos con ese oiga, tema. Oiga, yo me despido hasta el próximo jueves. Acuérdense, chiquillos, chiquillas, por ahí favor, a las 19:30 y con un invitado tan interesante como... Leo Salazar, muchas gracias Leo. Gracias a ustedes. Yo también muy feliz de que haya estado aquí en nuestra sala. Yo estoy muy contento también. Y ahora nos vamos a ir a acelerar allá abajo, a la vuelta. Abajito, sí, po. Sí. Ya, ahí a la pica. Ya, chao amigos. Chao. Un abrazo a todos. We'll be right back.